Ladies and gentlemen, bienvenidos a esta programación especial. No se asusten, que pronto volvemos a nuestra programación regular. Este es el disco. Estamos en moda, y porque soy cristiano solo les incomoda. Quieren vernos atrás, vernos en la cola, pero ya no hay quien detenga esta ola, así que prende la radiola. Estamos en moda, y porque soy cristiano solo les incomoda. Quieren vernos atrás, vernos en la cola, pero ya no hay quien detenga. Estamos en moda, estamos en moda, estamos en moda, moda, moda, estamos en moda, moda, moda, moda, estamos en moda, moda, moda, moda, estamos en moda, moda, moda, moda, estamos en moda, moda, moda, moda. Vamos pa' encimota, baby. Como redimido yo les traigo el gravy, haciéndoles el fly MJ en los 90. Un juguete no es juguete si no es de KB. No soy perfecto, eso está claro. Si mi Dios soy un desastre, por eso no me separo. He flaqueado, más no me he quitado. Y antes de tú juzgarme, mira que no haya fallado. Pero nada, nada, no pasa nada. Seguimos a paso firme en nuestra coordenada. Vaya con calma y no se distraiga. No vaya a ser que tropiece y se me caiga. Quieren verme como menos por no ser irreverente. Es que yo no voy con eso, con mi fe yo voy de frente. Estamos en Dios, no estamos en gente. Sacándola del parque, Flow Roberto Clemente. Lo que hacen bien lo hacemos mejor, porque no es por mi fuerza, es un poder superior. No te metas a la cocina si no quieres calentón, pero si te gusta, disfruta este reggaetón. Estamos en moda, y porque soy cristiano solo les incomoda. Quieren vernos atrás, vernos en la cola, pero ya no hay quien detenga esta ola, así que prende la radiola. Estamos en moda, y porque soy cristiano solo les incomoda. Quieren vernos atrás, vernos en la cola, pero ya no hay quien detenga. Estamos en moda, estamos en moda, estamos en moda, moda, moda, estamos en moda, moda, moda, moda, estamos en moda, moda, moda, moda, estamos en moda, moda, moda, moda, estamos en moda, moda, moda, moda. Lo hacemos fácil como artista marcial en Taiwán, pescador de hombres como Pedro y Juan. Tenemos la salsa como Kentucky, tenemos más punch que los puños de Rocky. A cualquier feo y estilo yo me ajusto, si Dios no autoriza entonces yo no lo produzco. Y es que le sirvo al Dios que creó los cielos. Dime tú qué artista lo supera, ni Donatello. Porque escogí cantar pa' él y no pa' mí. Dicen que no doy el grado, que la carrera perdí. Recuerda, no estamos en los tiempos de Rin Tin Tin. Y a tu mala vibra hace rato le puse fin. Seguro yo doy mis pasos, duro como cuando chamaquito en la escuela jugando tazo. Pichando nunca me envaso, como dice Leo, pa' mis enemigos un abrazo. No importa si ando en carro o en patines, tengo visión 2020, no necesito visine. Vi la película sin ir al cine. Si Dios me revela, no hay forma que no atine. La paz que siento no se compra con millones, ni con bienes, ni con carros, ni mansiones. Que eso te suena clichoso, tú me supones. Es que la verdad no cambia, mala mía, si te indispone. No me recuesto de yompeo, la fe es la que me mueve, no los halagos ni los trofeos. Los cheerleaders se dejan pa'l hueco, que empezamos el 2020 puestos pa'l meneo. Estamos en moda, y porque soy cristiano solo les incomoda. Quieren vernos atrás, vernos en la cola, pero ya no hay quien detenga esta ola, así que prende la radiola. Estamos en moda, y porque soy cristiano solo les incomoda. Quieren vernos atrás, vernos en la cola, pero ya no hay quien detenga. Estamos en moda, estamos en moda, estamos en moda, moda, moda, estamos en moda, moda, moda, moda, estamos en moda, moda, moda, moda, estamos en moda, moda, moda, moda, estamos en moda, moda, moda, moda. Ya, J-Tan, un reggaetón como para los tiempos del que no se quita, dejando un par de cosas claras. Dímelo, Kardec, on the drums, Reborn Music, el disco. Tú disparas veneno, yo disparo agua de vida. Estamos activos, que aguanten la embestida. Ya.